Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a SHIT, en Airola Irratia, en el 107.5 de la FM. Y si no, ya sabéis que podéis escucharlo por internet. Y hoy comenzamos con uno de los antiguos proyectos de Timmy Bulgar, los Clone Defects, una banda que en su momento fue la bomba en Detroit. Esto se llama Blood on Jupiter y es como empezaba en su primer álbum. Así de bonito empieza este disco, los Clone Defects, año 2001. Después de empezar con unos cuantos singles a finales del siglo pasado, debutaban en vinilo con este, pues bueno, el título de la canción es el que daba título también al álbum, Sangre en Júpiter. Con esa, bueno, esa pequeña obsesión y gusto por la ciencia ficción, ¿no? Y temas de otros mundos que ha tenido Timmy Bulgar desde que estuviera, pues eso, en esta banda, los Clone Defects, como en sus nuevos proyectos que actualmente conforman, por un lado, Timmy's Organism, que escucharemos más adelante, y Human Eye, que pues bueno, fue para mí por lo menos una de las sorpresas de los últimos meses. Pero como digo, ahora estamos con su anterior grupo, que tan solo sacaron dos discos, y nos vamos a quedar con su primer disco. Como digo, son de Detroit y es una auténtica salvajada. Hay que escucharlo, si se puede, a todo volumen. No quiero ser pesado, pero es así. Y esto se llama No tan bueno como el oro. Oh, Disco con la energía propia de Tim Bulgar, Tim Lampene, se llama originalmente este Lampinen, este músico de Detroit, que bueno, pues grababa en este disco en el año, bueno, sí, a principios de este siglo, en el 2000, en un sello pequeñito que se llamaba Tom Perkins, pero ya en este disco estaba Jim Diamond a la producción y al año siguiente pues grabarían en los míticos, bueno, para el mítico sello Indered, su siguiente LP. Ambientado pues eso, con ese punk que también suele ser marca de la casa, punk de finales, bueno, del 77, y bueno, y con cierto, con un pie también en la New Wave, y luego con algunos toques poperos, que también, bueno, eran propios de aquella época y que tanto le gustan a nuestro protagonista de hoy. Otro ejemplo, Deep End, se llama este otro tema. Yeah. Y bueno, una banda, los Clone Defects, que en su momento, pues bueno, era bastante nombrada entre el underground de la zona, como pues bueno, un grupo que debía de echar chispas en directo. Y ahora, como digo, Timmy Bulgar, su cantante y guitarrista, está por un lado en los Human Eye y por otro lado en Timmy's Organism, el organismo de Timmy, que pues bueno, recuperan un poco ese sonido, pero con, digamos, menos popero quizás y con más un poco más de psicodelia. Recientemente editaban un EP, bueno, un single de dos temas, recopilando, bueno, dos temas antiguos, bueno, antiguos, de hace unos cuantos años, del 2007 y del 2009. Se llama Flying Carpet Love Affair. Y antes de que en alguno de los programas nos metamos con sus dos LPs, vamos a escuchar uno de estos temas, que tiene un sonido un poco, pues bueno, no tan bien producido. De hecho, bueno, tan solo está Timmy, que toca casi todos los instrumentos, y el batería precisamente de los Clone Defects, Fast Eddie. Esto se titula La Cara B, bueno, si la encuentro, Nocturnal Festering Bubble Ties. Seguiremos indagando en más proyectos de Timmy Bulgar en otros programas y seguimos con sonidos dentro del space rock o la psicodelia, con una banda de San Francisco que, bueno, el año pasado editaban su primer álbum. Se llaman Los Lumerians, un quinteto que, bueno, tiene también un poco quizás el sonido de Moon Duo, con la, bueno, con la diferencia de que, pues bueno, pues que tocan todos con instrumentos, con sobre todo, bueno, una batería que forma la base de casi todos sus temas, real, digamos. Como digo, su primer LP se llamó Transmalinia y tiene temas tan curiosos como este Black Task. We'll be right back. De hecho, tienen, bueno, pues eso, bastantes puntos en común con la banda, con el dúo de Ripley Johnson, un dúo, y bueno, y con su otra banda también, los Voodoo Gyps, como quiera que se pronuncie. Un estilo, la psicodelia y el space rock, que parece ser, está gozando de muy buena salud ahora mismo en concreto en esa parte de oeste de los Estados Unidos. Vamos con otro tema de este disco de los Lumerians, que se llama Shortwave Fields. We'll be right back. Los Lumerians desde San Francisco, y ahora vamos a escuchar a un par de bandas que van a estar tocando en Bermeo este próximo viernes 14, que bueno, como siempre, pues bueno, suelen ser en la capilla esta del Colegio de los Hermanos, y bueno, van a ser por un lado Silla Eléctrica y por otro Desguace Beni, que son los que vamos a escuchar a continuación, con un tema que bueno, que tendré que encontrar primero si todo va bien, que se titula Macarra. Pues hala, así se corta el tema de Desguace Benito, digo, Desguace Beni, que tocarán junto con Silla Eléctrica, un grupo de punk en el cual está, pues, Mario, no, ahora mismo no me acuerdo el apellido, y de hecho, bueno, en este disco, en un single que sirvió de adelanto a su LP, y creo que único hasta la fecha, aparece tan solo como M. Un grupo que, bueno, alterna entre voces, bueno, entre la voz de Mario y la de una chica. Esto se llama, bueno, el single se llamaba No Controlo, un EP de 4 canciones, y este es el tema titulado No Creo. ¡Suscríbete al canal! Mario, que no sé si lo he dicho al final, el que cantaba en este tema y que, pues bueno, en su momento estuvo en Moonlet, si no recuerdo mal, y en Aerobeach. Y bueno, y en algún que otro proyecto. Bueno, también estaba en con el cantante de Los Chicos en otra banda que ahora mismo se me ha escapado el nombre de la lengua. Pero nos quedamos con otro tema de estos, que este proyecto se llama Silla Eléctrica, y con el tema titulado Hablan, que abre la cara B. Empezar los temas, habrá que quitar la opción. Bueno, ahí estaban Silla Eléctrica, que los podéis ver este viernes ahí en la capilla Colegio de los Hermanos en Bermeo. Siguiendo precisamente con un sonido que recuerda, bueno, a mí por lo menos a Aerobeach, en lo que pasa que, bueno, un poco más salvajes, menos rock and rolleros. Vamos a escuchar The Fight, una banda que hace, bueno, el año pasado compartieron un single con Represión, que precisamente van a estar también este fin de semana, pero a esos los escucharemos después. Vamos a quedarnos con The Fight y este tema titulado Struggle. Fall down, women from the bottom. Fall, that's nothing. digo, esto forma parte de un single compartido a medias con, bueno, la banda que habéis escuchado, The Fight. Y por la otra cara aparece En Represión, con cuatro temas breves e intensos, y que, bueno, este grupo de Straight Edge los vais a poder ver si os acercáis a Mogambo este próximo viernes también, dentro de una especie de, pues bueno, ya sabéis, de estos mini casi festivales de cuatro grupos. Concretamente, bueno, la cabeza de cartel son una banda holandesa de hardcore llamado Vitamin X. Luego estarán Ondarchakon, Ondakinak y Dictadura. Y por último, y también, como digo, Represión, de los que nos vamos a quedar con este tema titulado Odio. Y como va a ser complicado, bueno, no tengo un instrumental para separar fases, como diría aquel, así que después de Represión vamos a escuchar algo totalmente diferente para cambiar de dirección. Concretamente, Doctor Maja, ya sabéis, Doctor Maja, Michael Tonic, que es como se hacen llamar ahora, o sea, los antiguos Maja. Van a estar tocando además de forma gratuita, ¿dónde era? En el Bilbo Rock, sí, y bueno, coincide todo precisamente también este próximo viernes 14. Si os interesa escuchar su disco, que sepáis que, bueno, como un montón de grupos y cada vez más, tenéis la oportunidad de entrar en su Bandcamp y, pues bueno, pues ahí escuchar el álbum e incluso comprarlo, si queréis, por lo visto, por 7 euros o más, si estáis dispuestos a pagar. Doctor Maja, Michael Tonic, y nos vamos a quedar con un par de temas. Vamos a empezar con el Howling at the Moon. Woo-hoo-hoo! tónico milagroso del Dr. Maja, que evidentemente, pues bueno, han cambiado de nombre y lógicamente después de, pues bueno, de cambios en la formación y también en el sonido, ya que bueno, cada vez han abandonado un poco el salvajismo que les caracterizaba al principio. De hecho, algunos de los temas, bueno, en mi humilde opinión, los temas más así tranquilillos son los más conseguidos, como por ejemplo este, La Esquina, de Corner, que vamos a oír ahora. Que estamos en este tono intimista, vamos a dejar a Dr. Maja para escuchar también a Santiago Delgado, que va a estar tocando con los Runaway Lovers este sábado 15, a eso de las 10 de la noche, a un precio también bastante razonable, o sea, totalmente gratuito, en Santutxu, en un sitio llamado La Nube, en el caserío de Landaburu, número 4. Estarán tocando y bueno, seguramente sonarán pues bueno los temas de su último disco, este titulado Plantado en el Jukebox, y que precisamente pues bueno nos vamos a quedar con ese tema, que es una versión de el amigo Serge Gainsbourg. Lo tengo por aquí, sí, vamos a escuchar a Santi y los Runaway Lovers. Te esperaré plantado en el jukebox. Jukebox, jukebox. Tendré que poner otra canción. Jukebox, jukebox. Te esperaré plantado en el jukebox. Jukebox, jukebox. Tendré que poner otra canción. El tiempo pasa en este bar y tú no acabas de llegar. Mis dedos vuelvo a chasquear y seguiré. Clac, clac, clac. Jukebox, jukebox. Espero y desespero en el jukebox. Jukebox, jukebox. Parece que me ha dado plantón. Jukebox, jukebox. Espero y desespero en el jukebox. Jukebox, jukebox. Parece que me ha dado plantón. No tengo monedas que gastar. El jukebox ya no sonará. Perdiste tu oportunidad y seguiré. Clac, clac. Jukebox, jukebox. Me estoy haciendo duro en el jukebox. Jukebox, jukebox. Pero me he roto el corazón. Jukebox, jukebox. Me estoy haciendo duro en el jukebox. Jukebox, jukebox. Pero me he roto el corazón. Jukebox, jukebox. Me estoy haciendo duro en el jukebox. Jukebox, jukebox. Pero me han roto el corazón. Santiago Delgado y los Runaway Lovers, que nos ayudan a meternos con el siguiente disco, que se resiste a bueno a sonar en este programa, pero bueno, vamos a por lo menos escuchar su single de adelanto, el High Life, sexto álbum de los Roy Collins, bueno, Roy Collins Hot Club, ya sabéis, este supergrupo alemán que aparecen sacados de... pues bueno, de los años 40, y que pues bueno, siguen desde luego con este tema en manteniendo el mismo nivel de todos sus discos anteriores. En concreto, en esta canción aparece la aportación de Little Lil, si no recuerdo mal era el nombre, sí, de la cantante, bueno, de una cantante que tiene por su cuenta un grupo, bueno, ahora mismo he perdido el dato, pero bueno, tiene un grupo así también metido dentro del bluegrass y del rockabilly más clásico, y aquí pues bueno, hace un dueto con el señor Ray Collins, High Life. I don't mind more thinking about tomorrow. About tomorrow. No more trouble, no more sorrow. No more sorrow. No more wondering what would have been if I had done something to get my fun. My life, that's the kind of life for me. I ain't coming back no more. Said I ain't coming back no more. Yes, I ain't coming back. Ain't coming back. Ain't coming back no more. And you ain't either. Now we ain't coming back no more. Tell me what are you waiting for? I'm gonna live like a king for the rest of my life. At least if I will die tomorrow morning at 5. My life is the kind of life for me. My life is the kind of life for me, girl. So on and on, walking down that line, on my road to nowhere, and I'm right on time. I don't mind, I look strange walking down that street. But it's early in the morning, no shoes on my feet, and my boss gonna worry about the work to be done that I ain't gonna do, cause I'm here having fun. See that sun in the morning peeking over that hill. Damn, case I was right, cause it always will. A high life is the kind of life for me. Baby, high life. Baby, high life. High life. Baby, high life. High life. Baby, it's high a kind of Y con la elegancia de Ray Collins Hot Club, acabamos el programa de hoy. Esto ha sido Shit. Sí decir que bueno, también va a haber otro par de visitas interesantes, por ejemplo los Toy Dolls, que no abandonan y si fuera poco han sacado un nuevo disco. El álbum después del último, creo que se titula, es un nuevo disco. Y vendrán a tocarlo con Vómito de Teloneros en Vitoria, en el Jimmy Jazz, este sábado, 15 de diciembre. Y eso, y poco más. Nada, que hasta dentro de 7 días aquí en La Irola Irratia, en el 107.5.